Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos ahí con Cocho, que está operando el programa, y a mi izquierda virtual, en este caso, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, Francisco Godínez Calay. Bueno, qué bueno, te noto bien. Te noto un poco oscura, no te estoy viendo la cara en este momento. Vamos a decirle a la gente que estamos este programa saliendo grabado, lo que no nos impide seguir tratando temas de actualidad, temas novedosos, y que no nos impide tampoco comunicarnos con los y las oyentes, porque nos pueden seguir escribiendo por redes sociales a @cprsuena, que son las redes del Centro de Producciones Radiofónicas que produce este programa, programa que tiene un anuncio para hacer, Lau. Sí, tenemos un super anuncio, Fran, porque estamos nominados como mejor programa de radio para los premios Lola Mora, que se otorgan en el ámbito de los medios de comunicación para promover la equidad de género, rompiendo con los mensajes que perpetúan la desigualdad y generan violencia hacia las mujeres. Y también lo importante de este premio es que la gente puede votar. Claro, entonces lo que vamos a hacer es pedirles que apoyen, invitarlos, Peso del Rocío, invitarlas e invitarlos a que apoyen también este proyecto de programa y a FM La Tribu, a los medios comunitarios, y pueden votarnos si buscan, como les decía, en CPR Suena, ya sea en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, encontrarán la forma de votarnos a nosotros y nosotras, pero también otras categorías que están interesantes. Hay labor periodística en TV, hay labor periodística en medios digitales, hay producción audiovisual, y hay medios compañeros también. Está La Retaguardia, ANRED, por ejemplo, que también merecen un reconocimiento, así que si van a CPR Suena, también pueden buscar Premio Lola Mora 2022, porque es lo hecho desde mediados del año pasado hasta ahora. Lo pueden encontrar en buenosaires.gov.ar/premioslolamora, también en bit.ly/premioslolamora2022, pero bueno, Lola Mora. Ahí se encuentran de diversas maneras, lo googlean o van a CPR Suena y podrán ayudarnos con su voto. Desde ya es un lindo reconocimiento estar en la nominación, ¿sí? Compartimos con Las Mafiosas de Nacional Rock y Desde el Barrio de Radio Gráfica, así que estamos muy contentas y contentos por esto, pero bueno, vamos a ver si nos votan mucho mejor. Sí, además es una encuesta súper rápida de completarla, así que están todos invitados, invitadas, invitades a poder votar lo que les guste, obviamente. A ser jurados y juradas de los medios de comunicación en su labor de contribuir a la equidad de género. Así que está buenísimo y agradecemos. Pero vamos a lo nuestro, Lau. Sí, hoy vamos a estar hablando de la pauta publicitaria, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se construye esta pauta publicitaria? ¿Qué leyes hay? ¿Qué es transparente? ¿Si no es transparente? ¿Qué pasa con el presupuesto 2023? Que además es un año electoral, destacando que además es ejecutivo, ¿no? Entonces todavía es mucho más importante las futuras elecciones. Claro, ahí está la cuestión. ¿Cómo el presupuesto en publicidad oficial se agranda cuando llegan las elecciones? Y recientemente hemos sabido que en el presupuesto de la ciudad se ha elevado muchísimo el presupuesto para publicidad oficial, contrariamente a otros tipos de necesidades como la salud y educación. Así que estaremos abordando todo ese tema. Claro, y después también en una segunda parte vamos a poder analizar algunos presupuestos puntuales para el 2023 en algunas áreas, como salud, educación, qué es lo que está pasando. Así que bueno, esta es la propuesta de este programa que va hasta las 18 horas. Vamos con algo de música y seguimos. ¡Ey, un freestyle así, playero! ¡Yuska Life! ¡Adela! ¡Ey! Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en FM La Tribu, en el 88.7 y en fmlatribu.com. Laura, y ahora vamos con la entrevista central del día. Sí, estamos en comunicación con Agustín Espada, director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor en Ciencias Sociales y también investigador en el Centro de Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes también. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esta comunicación, Agustín. Y bueno, un poco la idea era de debatir o charlar con vos acerca de la pauta oficial. Y entonces, un poco para arrancar el panorama, ¿cómo ves el debate, ¿no?, a nivel legislativo de una posible ley que regule y que nos dé más claridad en lo que es la pauta oficial? Me parece que es algo que en el actual marco de discusiones y de agenda política del Poder Legislativo no está cerca, valga la redundancia, no está en agenda y por lo tanto es algo que me parece hoy lejano a no ser que el oficialismo tome algo así como una decisión política de impulsar esta discusión, cosa que no creo, porque en la exigua tradición de discusión regulatoria sobre publicidad oficial que tenemos en nuestro país, casi siempre el encargado de impulsar proyectos de ley en torno a cómo regular o poner criterios o frenar el gasto en publicidad oficial es el partido opositor, sea cual sea el partido opositor, y el partido oficialista o el partido gobernante suele estar interesado en sostener el status quo, y esto sucede de la misma manera cuando se alternan las responsabilidades. Así que, recuperando un poco el inicio de la respuesta, me parece que hoy en Argentina estamos lejos de tener una sanción, la sanción de una ley que regule la publicidad oficial a nivel nacional. ¿Y eso por qué? ¿Es porque cuando se asumen los gobiernos, digamos, se ve que es una herramienta tentadora para tener bajo control? Bueno, más que cuando se asume todo el espectro político, gestionando municipios o gestionando provincias, conoce la utilidad y la eficacia, sobre todo, de la publicidad oficial para moldear el sistema de medios y para gestionar la relación con los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales. Entonces, me parece que cuando se está en la oposición, forma parte de una agenda de temas que se cuestionan sobre la actividad de los distintos gobiernos, y cuando se está en el oficialismo, se aprovecha justamente la tenencia de esa herramienta. Me parece que uno de los más claros ejemplos de este péndulo que hace la discusión en torno a la publicidad oficial en figuras políticas es lo que sucede con Martín Lustó, ¿no? Que cada vez que está en campaña saca el tema de la publicidad oficial, sobre todo en ocasiones de su campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, saca a relucir datos sobre el gasto de la publicidad oficial de Macri en su momento, de Rodríguez Larreta en la actualidad, pero él, cuando se encuentra en el oficialismo, no avanza en esas discusiones, y lo podríamos decir lo mismo sobre otros actores políticos también. Bueno, ahí hablando un poco de la información disponible, ¿qué se puede decir a nivel nacional y después puntualizando en la Ciudad de Buenos Aires sobre la distribución de pauta? ¿La información es transparente, está disponible, es accesible, es entendible? ¿Cómo está la situación en los dos distritos, digamos? A nivel nacional tenemos una situación de empeoramiento de la información que se publica. El gobierno de Mauricio Macri era bastante claro con la información que publicaba, lo hacía de manera sistemática cada 6 meses, con bastante profundidad en la información, y la realidad es que el gobierno de Alberto Fernández volvió a niveles de opacidad bastante altos en la información, entre otras cosas porque no se informan qué campañas se pautan, qué organismos se pautan, las sociedades anónimas que reciben los dineros pautados, las fechas de ese pautado. Entonces, digamos, en ese sentido, a nivel nacional hubo un retroceso en todo lo que es la gestión de Alberto Fernández. Y por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos problemas de transparencia, porque se publican algunos datos con mucha diferencia temporal. Por ejemplo, en estos días estamos esperando que se publique la información sobre el año 2021, claro. Lo cual, digamos, nos hace pensar, nos hace dimensionar el nivel de retraso que tenemos en esa información, y además es una información mucho más pobre que la de Nación, porque solamente se publica el nombre del medio, el tipo de medio, la fecha y el monto con IVA pautado, y no se puede distinguir, por ejemplo, si la pauta fue para la razón social del medio de comunicación o para una productora periodística o para una productora comercial. Es bastante problemático. Por lo tanto, yo te diría que tenemos muchos problemas en materia de acceso a la información y transparencia de la información pública relacionada a la publicidad oficial. Además, bueno, vos con Santiago Marino, sobre todo, que investigan el tema, quizás están más habituados a analizar este tipo de información, pero haciendo una mirada rápida, quien va a la página del gobierno de la ciudad, por ejemplo, y encuentra esas tablas, son un poco duras de leer, ¿no? Y sobre todo el formato en el que están, hay que tener una gran voluntad para que esa información que está publicada sea útil, ¿no? Para, me imagino, no sé, un ciudadano o ciudadana cualquiera que quiere saber, bueno, cuánto se gastó rápidamente. Sí, ahí te diría que es como un ejemplo claro de la diferencia entre dato e información, ¿no? Claro. Porque la ciudad lo que hace es publicar datos, publicar planillas de Excel con datos, y la realidad es que la sistematización de esos datos es lo que permite obtener información, ¿no? Digo, saber cuánto se gastó, a qué medios le dieron más publicidad, a qué grupos de medios le dieron más publicidad, si pautaron más en radio o en tele, y eso se hace trabajando sobre los datos que publica la ciudad, sobre los datos que publica Nación, porque bueno, justamente a diferencia incluso de otros gobiernos regionales, pienso por ejemplo en el gobierno de Brasil, que tiene una presentación de la información mucho más clara, en Argentina casi que se hace a regañadientes, ¿no? Claro. E incluso se escamotea lo más posible de esa información que es de interés público, porque corresponde a explicar en qué se gasta una parte importante de los presupuestos públicos, y sobre todo para es una información de interés público porque permite graficar y entender la relación entre los medios de comunicación y los distintos gobiernos. Uh-huh. Agustín, y en esto que hablabas de las productoras, ¿nos puedes dar algún ejemplo como para entender qué es lo que pasa, no? Porque, por ejemplo, no sé, cuando vos hablas de productoras, quiere decir que una, digamos, reciben plata para transmitir en un determinado medio, pero eso también va a como a periodistas muy puntuales muchas veces, ¿no? Sí, bueno, es el modelo Neustadt, ¿no? El modelo que Bernardo Neustadt inauguró a comienzos de los años 90 en la televisión con las empresas que les importa al país, ¿no? Esas empresas que pautaban en el programa de Bernardo Neustadt y no en el canal donde se emitía su programa. Ese modelo de periodista pyme o de periodista empresario se extendió a partir de los años 90, y hoy la realidad es que muchos periodistas tienen sus propias pautas publicitarias de empresas privadas y de empresas públicas y también de gobiernos que las facturan a través de productoras comerciales o incluso de sus propias productoras periodísticas, y ese es dinero que va directo a los periodistas y no a los medios de comunicación, y está como contemplado, ¿no?, en la rueda del negocio. Y cada periodista trata de buscarse sus pautas comerciales para completar el sueldo, en el caso de los periodistas menos relevantes en la agenda pública, y en otro caso para hacer el grueso del negocio en el caso de las grandes firmas. Entonces, es un modelo a través del cual los gobiernos pautan en programas de radio de algunos periodistas o en programas de televisión de algunos periodistas o incluso en las páginas web de algunos periodistas para condicionar directamente o para acompañar o para apoyar directamente la línea editorial de ese periodista. Y eso se vuelve mucho más claro o mucho más palpable en tele y en páginas web, ¿no? Uh-huh. Donde se puede ver a los municipios o a determinadas empresas públicas pautando directamente dentro de los programas y no en las tandas publicitarias. Agustín, ¿qué podemos esperar para el año 2023 en cuanto a la pauta oficial, teniendo en cuenta que es un año electoral de acuerdo a otros antecedentes? Bueno, como bien lo decís, es un factor a tener en cuenta que el 2023 sea un año electoral, porque en los años electorales todos los gobiernos suelen aumentar su gasto en publicidad oficial. Y cuando digo todos los gobiernos, hablo de todos los gobiernos nacionales que han pasado y de todos los gobiernos también en los distintos niveles de poder ejecutivo, a nivel nacional, provincial y municipal. Y esto se vuelve todavía más fuerte cuando las elecciones son ejecutivas, ¿no? Recordamos que En Argentina tenemos elecciones cada 2 años, pero cada 4 años las elecciones son ejecutivas y los gobiernos son los que reeligen, por lo tanto ahí se tira mucho más dinero a la calle en todo sentido y en materia de publicidad gubernamental también. En el caso de lo que está presupuestado para el año que viene, a nivel nación hay presupuestado un aumento que va en línea aproximadamente con lo que es la inflación, que está proyectada para ser muy alta, pero lo que se ha puesto para el año 2023 es el aumento de un 170% del presupuesto publicitario del gobierno de la ciudad, ¿no? Y esto va en línea también con que Horacio Rodríguez Larreta se propone o se enlista como candidato presidencial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso, como fue en su momento con Macri, con los presupuestos de publicidad oficial de la ciudad en 2014 y en 2015, hace que desde la ciudad se apunte a una campaña publicitaria nacional, teniendo en cuenta y teniendo claro también que la ciudad es el distrito más rico, ¿no? Para hacer esos esfuerzos. En una línea similar se encuentra, por ejemplo, lo que realiza Schiaretti en Córdoba, ¿no? Schiaretti también se está lanzando en este año, y lo hace el año que viene, a una fuerte campaña publicitaria para instalar su imagen y ver si le da para aspirar a alguna candidatura. Pero eso ya se puede ver con el fuerte pautado en medios nacionales y sobre todo en medios de Buenos Aires que está haciendo el gobierno de Córdoba a través de Juan Schiaretti. ¿Y una regulación transparente, equitativa, haría posible estos manejos del crecimiento de presupuesto para publicidad en año electoral? ¿Vos crees que igual sería posible? Y te adjunto la pregunta de si tenemos algún tipo de regulación en la ciudad. Sería posible si cada distrito regulara, porque la regulación de la publicidad oficial solamente va a tener validez en el caso de una regulación nacional para los gobiernos y para las administraciones nacionales. Uh-huh. No puede aplicarse una regulación nacional a la distribución publicitaria de los gastos provinciales o municipales. Entonces, en ese sentido, el proceso sería mucho más complejo, porque necesitaríamos muchos más avances, ¿no? Regulatorios. Y en la segunda pregunta, que me la olvidé, ¿cuál era? Sí, ¿tenemos algún tipo de regulación de esto en la ciudad? Bueno, en la ciudad se sancionó una ley de publicidad oficial que fue vetada casi completamente por Mauricio Macri. La única regulación que se mantiene vigente es la ley de medios vecinales, uh-huh, que es la que crea un registro donde anualmente, si no me equivoco, los medios gráficos, radios, canales de televisión y también sitios web que tocan temas de la ciudad de Buenos Aires se pueden registrar para recibir una porción fija de publicidad oficial, una porción fija de dinero que se materializa en publicidad oficial, y eso va en distintos porcentajes de lo que cuesta pautar la página completa. Si no me falla la memoria, es la página número 7 del diario de mayor tirada, que es el diario Clarín. Bueno, lo que dice la ley de medios vecinales es cómo se debe distribuir y cuánto deben recibir cada uno de esos medios. Exactamente, y el resto de la publicidad oficial en la ciudad, y si querés también contarnos a nivel nacional, ¿cómo se va decidiendo la distribución? Bueno, ahí es absolutamente arbitraria la decisión y corre por cuenta de las oficinas de la Secretaría de Comunicación, en el caso de Gobierno Nacional, de la Secretaría de Comunicación Pública y también la Secretaría de Comunicación en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, ahí aplica una lógica y por eso la publicidad oficial sirve para identificar de manera muy clara cuáles son las intenciones y las relaciones de los gobiernos con... Claro, con los distintos medios. Entonces es pura voluntad y puro criterio político, si se quiere, de cada uno de los gobiernos. Y para caracterizar un poco, yo te diría que el gobierno nacional en este momento, de Alberto Fernández, distribuye la publicidad oficial con criterio de audiencia, ¿sí? Le da más publicidad a quienes más audiencia tienen, uh-huh, incluso le da mucha publicidad a grupos opositores como el grupo Clarín, que encabeza la lista o el grupo La Nación, que duplicó su publicidad oficial o el dinero que recibe en el concepto de publicidad oficial en la última información publicada, mientras que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da más dinero a los que más audiencia tienen, pero en beneficio de con un criterio bastante arbitrario de darle más publicidad a los que tienen una línea editorial más amigable y de mejor trato para el gobierno de Rodríguez Larreta. Habrá que ver si en 2023, con esta duplicación del presupuesto publicitario de la Ciudad de Buenos Aires, además de pautar en medios de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta empieza a distribuir publicidad oficial por todo el país, como hizo Macri en su campaña presidencial en 2014 y 2015. La garúa en el desierto, el peso del rocío. Paramore, Misguided Ghosts. Peso del Rocío aquí en FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Recordamos que este programa está nominado a los premios Lola Mora como mejor programa de radio que contribuye a la equidad de género. Pueden buscar en nuestras redes sociales, CPR Suena, cómo votarnos. Así que estamos ahí, ternados y ternadas. Hay tiempo hasta el 28 de noviembre para votarnos, Lau, pero seguimos con el programa. Sí, seguimos con el programa, con esta entrevista que le hicimos a Agustín Espada durante esta semana acerca de la pauta oficial. Escuchamos la última parte. ¿Y eso se lo permite la ley? O sea, como distribuir en otros, digamos, en otras provincias, por ejemplo, o tendrían que ser, por ejemplo, campañas muy específicas, se me ocurre, de turismo. Claro, bueno, el turismo es una gran vía de escape, ¿no? Sí. Es la vía de escape que utiliza, que está utilizando hoy en día, por ejemplo, Morales con Jujuy, uh-huh. y también Schiaretti con Córdoba. En el medio del mundial, Morales está inaugurando la campaña Jujuy, ¿sí? Con ese eslogan de la provincia que gobierna. La realidad es que no hay ningún impedimento legal para que la ciudad paute por fuera de su distrito, y además tiene la gran ventaja la ciudad de Buenos Aires, que pautando en medios de Buenos Aires puede llegar a todo el país, porque claro, pienso, tiene C5N, Diario Clarín, Diario La Nación, Infobae, Radio Mitre, Continental, Rivadavia, son medios que están en la ciudad de Buenos Aires y que tienen réplicas en todo el país, tienen repetidoras y además tienen audiencia en todo el país, y por lo tanto eso es una gran ventaja competitiva a nivel político con el resto de los gobiernos. Claro, tiene justificado estar pautando en un medio de su ciudad, pero que claro, lo lee todo el país. Y otra cosa que últimamente presté atención es que en algunos spots aparece la voz de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual, más que comunicar una política de Estado, es instalar un personaje, ¿no? Sí, bueno, eso es la mayor tentación que tienen los políticos con la publicidad oficial, que es ya no solamente hacer propaganda de su gestión, uh-huh. sino... ¿Y por qué digo ya no solo hacer propaganda de su gestión? Porque el objetivo de la publicidad oficial debe ser publicar y volver público información de interés público, información relevante para la ciudadanía. Pienso en campañas de vacunación, en campañas escolares, salud pública, alguna obra pública de gran tamaño, bueno, nada, ese tipo de cuestiones. Pero se suele utilizar para propaganda de actividad gubernamental. Pero un error todavía más grave y muy común también es publicitar y hacer propaganda de la imagen de los gobernadores y de los gobernantes, no de los gobernadores, de cualquier tipo de gobernante, del presidente de la nación, de los gobernadores, de los intendentes. Pienso, por ejemplo, hoy en día, para aquellos que somos monotributistas, uno entra a la página de la AFIP, uh-huh. y lo primero que encuentra en la página de AFIP es la cara del director de la AFIP. Claro. Y eso está mal, va en contra de la ley de ética pública, ¿sí? Y bueno, así como sucede con AFIP, sucede con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Larreta, en esta construcción suya de candidato presidencial, seguramente vaya a los flejes de lo legal, pero sucede también con La Matanza Avanza, uh-huh. y en su momento Verónica Magario cuando quería ser candidata a gobernadora, hoy Fernando Espinosa, digo, sucede habitualmente, y en eso vuelvo al comienzo, ¿no?, de la charla, casi que no hay muchas diferencias, claro, entre los partidos políticos. Agustín, ¿y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo lo que es el pasaje tal vez a pauta oficial en medios digitales? ¿Cómo se va dando esta transformación? Bueno, se da mucho más lenta que en el mercado privado, ¿no? Que en las marcas o en los auspiciantes privados, los gobiernos siguen pautando fuertemente en medios tradicionales, pautan mucho en prensa gráfica, por ejemplo, algo que los auspiciantes privados han abandonado en gran medida, pautan mucho en televisión abierta y en radio. Digo, cuando uno compara cómo se distribuye la torta de pauta del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional y la compara con la torta de anunciantes privados, encuentra que hay mucho más peso de medios tradicionales, señales de noticias, por ejemplo, que en los auspiciantes privados, y que la torta total se está digitalizando. 2020 fue el primer año que en Argentina tuvimos el 50% de toda la torta publicitaria en Internet. Se está digitalizando a pasos acelerados, mientras que para los gobiernos eso va creciendo, pero no a la misma velocidad, lo cual nos pone también en un escenario donde para los medios tradicionales cada vez es más importante recibir la publicidad estatal, porque cada vez le queda menos margen para pescar en el mundo privado, y eso distorsiona por completo el funcionamiento del sistema de medios privados, que se vuelve absolutamente dependiente del dinero público. Agustín, una última pregunta de mi parte. Si sabes qué peso tiene, a raíz, me imagino que vos solés estar en contacto con gente que trabaja en medios de comunicación y con los medios de comunicación mismo, ¿qué peso tiene la pauta oficial en el sostenimiento de un medio, como para reflejar también lo importante, más allá de los juegos políticos, lo importante de la pauta oficial? Enorme. Si uno, el Estado, con todos los gobiernos, todos los municipios, todos los poderes del Estado, es el principal anunciante del mercado de medios de comunicación en Argentina, ¿sí? Por encima del 20%, dependiendo del año, pero lejos, ¿sí? Y estamos hablando de que se pone por encima de cualquier laboratorio, de cualquier gran supermercado, de cualquier gran alimenticia que paute sus productos. Eso hace que sean medios grandes o chicos, tienen una parte muy importante de sus ingresos que depende del Estado, depende de la pauta publicitaria estatal. Y acá repito, la pauta publicitaria estatal es la pauta de nación, la pauta de ciudad, la pauta de provincia, la pauta del Banco Nación, Banco Ciudad, AFIP, Aguas Argentinas, YPF. Cuando uno mete todo, Córdoba, todo eso adentro de una bolsa, bueno, eso es un cuarto del negocio de los medios de comunicación hoy, y a cualquier medio de comunicación que le saques un cuarto del negocio, se cae, ¿sí? Y en algunos medios de comunicación no es un cuarto, es mucho más, ¿sí? Dependiendo de la estructura de ingresos. Entonces, hoy, como me gusta mucho y repito mucho este concepto que hace muchos años publicó Martín Becerra, el mercado de medios argentino es protocapitalista, porque aún en las grandes empresas privadas y súper rentables hay una gran dependencia de los ingresos estatales y de los dineros públicos. Entonces es un capitalismo apoyado, ayudado y empujado por el Estado. Agustín, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes, y un gustazo para charlar cuando quieran. Acabamos de hablar con Agustín Espada, director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes y también doctor en Ciencias Sociales. Bueno, Agustín, muchas gracias, en serio. Buenísimo, perfecto. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Agustín. Después te avisamos cuando la publiquemos, o sea, va a salir obviamente en vivo, pero después te avisamos. Dale. Excelente. Un abrazo. Chao, Fran. Chao, nos vemos. Chao. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío. Seguimos en el peso del Rocío analizando el presupuesto porteño 2023. Se aprobó hace ya casi 15 días con 33 votos a favor y 27 en contra. Se cuestionó la falta de debate y la ausencia de funcionarios para responder a las inquietudes de los y las legisladoras. El presupuesto de gastos presentados por el oficialismo asciende a más de 2.000 billones y se prevé un leve superávit en relación a los ingresos, claramente. Según economistas que integran el Laboratorio de Ideas Futuras, el gobierno porteño espera una inflación del 60% para el año que viene, pero sus recursos proyectados aumentan un 130%. Ahora vamos a escuchar a Gabriel Solano, legislador porteño por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. El presupuesto de la ciudad que se aprobó para el año 2023... en primer lugar es un dibujo, sigue los mismos lineamientos que se aprobaron en el presupuesto nacional y es un dibujo armado con el Fondo Monetario Internacional. Prevé una pauta inflacionaria que es muy por debajo de la realidad y eso tiene por finalidad tratar de reducir los gastos que va a tener el Estado y luego recaudar por encima de lo previsto, dado que los impuestos se cobran sobre los precios finales. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el principal impuesto que se recauda es ingresos brutos, que justamente sobre los precios. Entonces lo que va a ocurrir es que el Estado va a tener más ingresos que lo que dice y va a lograr un superávit por esa vía. Por otro lado, el presupuesto prevé una cantidad de reducciones de impuestos a empresas que es muy significativo. El ministro de Hacienda, Mura, estimó que esa reducción de impuestos a empresas rondará los 100.000 millones de pesos. Pero mientras eso ocurre con las empresas, a los trabajadores se les va a reducir el salario, porque lo que está previsto es un aumento de salario por debajo de la inflación que va a ocurrir. Entonces, finalmente lo que hay es que el presupuesto encubre una transferencia de recursos de los trabajadores a los sectores empresariales. Luego el presupuesto, en áreas muy importantes, no prevé recursos suficientes como para pasar a carrera profesional a los trabajadores de enfermería, terminar en el hospital de Lugano, que no tiene toda la Comuna 8 un hospital, reduce los presupuestos de infraestructura escolar, es decir, que lesiona objetivos fundamentales que tiene la ciudad en materia social, de educación y de salud, entonces viene con variedad este ajuste. Por estos motivos nosotros lo hemos rechazado y hemos denunciado tanto el dibujo que implica en términos estadísticos como la transferencia de recursos que viene a imponer a favor de sectores empresariales a partir de quitarle a trabajadores sus salarios y sus derechos fundamentales. Seguimos en el peso del Rocío y uno de los temas afectados por el presupuesto en la ciudad de Buenos Aires es el de la educación, que pasó de 26% del presupuesto en 2007 a algo así como el 20% para el presupuesto del próximo año. Mariana Scaiola, secretaria general de ADEMIS, nos habla del ajuste que viene sucediendo hace tiempo en el presupuesto para educación y también de superpoblación, problemas de infraestructura, deterioro salarial, el vaciamiento en general a nivel educativo. La escuchamos. Nuevamente estamos hablando en la Ciudad de Buenos Aires de un presupuesto de ajuste en educación. Es lo que viene sucediendo por parte del gobierno en los últimos 10 años, presupuestos a la baja, presupuestos de ajuste, lo que claramente marca un perfil privatista y de vaciamiento de la educación pública. Además, sobre el presupuesto aprobado, todos los años asistimos a la subejecución de las distintas partidas. Por ejemplo, en infraestructura, es uno de los casos más emblemáticos, todos los años hay una subejecución de la partida presupuestaria para todo lo que tiene que ver con arreglos de los edificios escolares, mantenimiento y demás. Sabemos y hemos visto aulas que se caen, techos que se caen, ventiladores, escuelas que se llueven, roedores en las escuelas. Digo, todo esto tiene que ver con la infraestructura y no es casual que suceda. Justamente en la medida que se subejecuta el presupuesto y que tenemos presupuesto de ajuste, eso es lo que nos vamos a encontrar. Es la situación grave, sobre todo por parte de un gobierno que viene haciendo bandera de educación y diciendo que la educación es prioridad, y en el presupuesto es la evidencia más más clara, ¿no?, de que esto no sucede. Nosotros estamos hablando de una crisis educativa previa a la pandemia, pero que se ha profundizado notoriamente, de la necesidad de mayores recursos en las escuelas, del nombramiento de cargos de profesionales para el acompañamiento de los chicos, de las condiciones de infraestructura, como se señalaba antes, la superpoblación de chicos que evitan poder hacer un seguimiento como correspondería. Estamos hablando del problema salarial docente, que claramente con un presupuesto de ajuste no se va a resolver. Estamos hablando entonces de que el gobierno solamente discursivamente hace bandera con educación, pero luego lo que vemos en lo concreto, lo que vemos a nivel presupuestario, es que otra vez vamos a un año de ajuste y por lo tanto de deterioro de la educación pública. Como comentábamos en el bloque anterior, el presupuesto porteño 2023 aumenta en publicidad y también en seguridad, mientras disminuye en los gastos sociales. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito de la salud? Las participaciones porcentuales evidencian una disminución en el total. Los recursos destinados a salud fueron variando de un 23% del presupuesto en 2007 a un 16% para 2023. Por otra parte, hay que destacar que ayer se llevó a cabo un reclamo de los trabajadores y trabajadoras que no son considerados médicos y que no fueron alcanzados por el reciente acuerdo con les residentes. Recordemos que el reclamo de les residentes y concurrentes duró 9 semanas de masivas movilizaciones y 21 días de paro sin guardias. En el acuerdo se logró un aumento salarial para residentes y el establecimiento de una mesa técnica para les concurrentes. Ahora vamos a escuchar el análisis de Héctor Ortiz, enfermero y delegado de ATE en los hospitales Durán y el Elizalde. Mi nombre es Héctor Ortiz. Bueno, vemos con mucha preocupación el tema del presupuesto de salud, esto que aprobaron la legislatura, mayoría PRO, sigue en descenso, ya desde hace 12, 13, 14 años de la era Macri hasta ahora hay como un plan orquestado con respecto a la reducción del presupuesto de salud. Claramente esto apunta a secar nuestros hospitales, como lo están haciendo, a bajar los sueldos a nivel de que los compañeros nuevos, profesionales nuevos, enfermeros, técnicos, médicos, no vengan por los magros salarios. Tenemos salas cerradas, tenemos hospitales que se van destruyendo por dentro. Hoy estamos en un 15 o por debajo de un 15, la verdad que es vergonzoso. Pasamos una pandemia al principio con muy escaso material, muy escaso recurso humano, todo fue en base a la protesta. Me parece que siguen con el programa del PRO de cerrar hospitales, de secarlos, de cansar a la gente, de pagar sueldos miserables, de no tener insumos, de no tener aparatología, de no tener resonadores, tomógrafos propios. Hacer un negocio del Estado con las privatizaciones, pero no darle inversión. No hay inversión. Es un negocio entre ellos. Privatizás, le pagás vos a tus amigos de la plata del contribuyente, pudiendo tener hospitales de excelencia, porque son los profesionales, tanto médicos, enfermeros y todo lo que es el colectivo de profesionales en el hospital, son los mismos que muchas veces tienen que tener otro trabajo en el privado, y realmente la diferencia sería la tecnología, los sueldos, la hotelería, es lo que brinda un sanatorio privado, una prepaga. Realmente vergonzoso lo que creemos que quieren terminar de cansar a los trabajadores, terminar de no darle servicios realmente importantes a los hospitales, y con mucha preocupación vemos lo que va a venir este año, que es desastroso para los compañeros de salud. La garúa en el desierto. El peso del rocío. Nos vamos despidiendo de este programa, un nuevo El Peso del Rocío, que va terminando en el aire de FM La Tribu. Hoy hablamos de publicidad oficial. Recordamos que estamos nominadas al Premio Lola Mora 2022 por el programa, en la terna programa de radio, por la contribución a la equidad de género, por por tratar estos temas como siempre lo hace la tribu, como lo hacen los medios comunitarios, así que pedimos que nos voten si quieren. En @cprsuena están las coordenadas para hacerlo. Y nos vamos despidiendo, Lau, con días que se vienen bravos, ¿no? De aquí al sábado, que la Argentina en el Mundial se juega una carta importante después de la sorpresiva para algunos derrota con Arabia Saudita. Sí, yo le quería preguntar si mantiene alguna cábala. Yo por lo menos voy a cambiar de lugar. Voy a ir a otro lugar para ver el partido. No me animé a ver el partido con una remera de Argentina que me compré y me parece que me la voy a tener que poner. Para ver qué. Me la voy a tener que poner. Lo que sí no renuncio es a verlo solo. El partido, los partidos para mí de Mundial se ven solo y bueno, lo siento, pero eso lo tendré que continuar. Esperemos que haber hablado de esto nos dé buena suerte, si no tendremos que cerrar el programa y veremos si se implementa de acá en adelante como cábala. Ojalá. Bueno, veremos qué pasa el sábado. Bueno, a cada uno tratar de apostarle a que nos vaya bien para poder pasar de ronda, ¿no? Sí, para que se mantenga cierta estabilidad emocional en este país frágil que esperó este Mundial como la última esperanza de del país del año. Claro, entonces menos. Vamos a poner la energía a eso y nos reencontraremos el jueves que viene en el Peso Rocío, ¿no? Sí, y les recomiendo seguir el Mundial por Bolas y Manija, ¿no? Sí, claro, @bolasymanija, una cobertura en Twitter espectacular, ¿eh? Otro programa de la casa, así que ahí nos pueden seguir. Bueno, hasta el próximo jueves. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras. De 2001, las asambleas barriales. El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.